Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar acá. Bueno, ahí sí. De, por no sé quién. Esas cosas, viste, que uno está volviendo en la playa y de repente... Buenas noches. Ahí va. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué pasó que no está la Varene? ¿Qué? ¿Qué tal? Acá la gente... Entra. Este estudio la gente entra. Bueno, yo me voy a presentar. ¿Qué hago? ¿Me presento? Berta, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? A mí la gente ya me conoce. Vos sabés que fui a la Vinso. Es un éxito. Ese programa lo escuchan todos. ¿A dónde? A la Vinso, ¿A la qué? A la Vizzo. ¿Qué es la Vizzo? Ya les hablé de la Vizzo, no me hagas repetir la misma cosa. Bueno, vos sabés que me la crucé recién a la chica esta, la de la lengua, la Leticia Mazur, que es de la colectividad también, por eso está talentosa ella. Ah, sí, hay una cosa, la gente de la colectividad es talentosa en especial. Y sí. Mira, ahora te puedo nombrar una lista infinita de talentos de la colectividad. Uh-huh. Pero bueno. Igual no pude ver el espectáculo, otra vez me perdí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque otra vez, no sé, ¿le puedo contar? Sí, pero ¿qué? ¿Quise ir a ver la lengua? Quise ir a ver la lengua, en realidad fui todo, pedí el taxi, qué caro está el taxi, por favor. Encareció, aparte. La llamé a la Anita Dunayevich, porque es la piola que sabe que yo tengo entrada gratis, entonces me llama. Pero ella era muy... Mirá cómo es la gente, ¿no? Porque yo la invito al teatro y ella... Y me voy taxi, y me pago yo solita el taxi, porque ella lo lleva el hijo. Y deja, yo me arrastro, le dije, yo voy, yo te le regalo la entrada, no soy rencorosa. Y cuando llegamos, se ofendió. ¿Por qué se ofendió? Y se ofendió, no sé por qué se ofendió. Yo estaba ahí sacando la entrada, y me dijo, ay, ya pensás con tus ironías, porque yo tenía una máscara. Me puse una máscara porque siempre, yo ya no sé cómo decirle que ella tiene mal aliento. No. Ella tiene mal aliento. Y bueno, ¿qué crees que haga? Bueno, es una forma bastante explícita, ¿no? Y por eso, yo no le voy a decir, escúchame, tiene mal aliento. Probé con la pastillita, no, que no, porque los dientes se le pegan los dientes postizos. Probé con todo, con el spray, dice que le da alergia, con ese, el cuchifay para, hay unos, para el aliento. Hay unos que son como unos papelitos. En realidad es como una lámina, una microlámina mentolada que uno se lo pone en la... Sí, en lo que pasa es que ella come todo kosher. Si no está certificado por el rabino... No, no hay kosher de este. Y por ahí, no sé, ¿quién te dice? ¿Qué es kosher? ¿Usted sabe qué es kosher? Y sí, es todo lo que está certificado por el rabino. Vos tuviste un bisabuelo, luego yo ya te dije, kosher, que lo que hizo fue patentar en Mina Clavero el Fernet kosher. Y se llamaba Neyman. Era el famoso Abraham Neyman. Me está jodiendo. Y se ofendió, podés creer, porque me vio con la máscara. Le dije, ¿qué es? Si tenés mal aliento. Yo me voy a aguantar toda la obra con tu mal aliento respirándome al lado. Y se ofendió y se fue. Y me tuve que pagar el taxi de ida y vuelta sola. Qué desagradecida la gente. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró eso? Y porque discutíamos. Y entonces la gente... Empezó la obra. Yo ya después no me dejaban entrar. Entré a los empujones. La gente me terminó echando. No. La gente de Callejón me terminaron echando. Tenemos que ir un día juntos al teatro, me parece, ¿verdad? Pues ya es la segunda vez que cuenta que no puede entrar una persona. Y bueno, porque estoy con problemas, no sé qué voy a hacer. Bueno, tengo que buscarme otras amigas, pero qué sé yo. ¿De salud cómo anda, Berta? Bien. Otro muchacho, yo la invito al teatro, Berta. Yo tengo muchas entradas gratis. ¿A dónde vamos? Y podemos ir a ver de vuelta a esta, para verla, la lengua. Bueno. Podemos después ir a comer algo. No sé, igual porque si después se entera esta mujer que yo fui... Después me hace reclamo, me llama. Igual yo le digo, ¿para qué guarda la plata esa mujer? Yo ya le dije, lo que no te gastás vos en vida, te lo van a gastar tu nuera. Después de muerta. Ahí sí, porque las nueras son así. Berta, ¿hay algún espectáculo de música? ¿No le gustaría ir a ver? ¿Qué le gusta? ¿Qué música le gusta? Me gusta mucho. Yo voy ahí en el aviso, siempre vienen a... Y en Coag también vienen a bailar Ricudín, vienen muchos grupos, muy vienen grupos de Israel también. Uh-huh. ¿Sí? ¿Usted fue a Israel? Sí, 8 veces fui a Israel. 8 veces a Israel. Y no me canso, ahora no puedo por la cadera, pero si no, ¿sabes cómo voy? ¿Qué anda pasando con la cadera? Y bueno, los años no vienen solos. Están bien igual, ¿eh? ¿Eh? No, nada. Están bien los años. Sí. Bueno. Estoy cansada. Estoy cansada de vivir, te digo. No, no. A veces me agarra. ¿Qué? Decís que ustedes me alegran la noche. Bueno, Berta, yo recién le preguntaba si le gustaba la música, pues quería convidarle con... A lo mejor usted me dice, me gusta esta cosa. ¿Qué me va a convidar? ¿Le gusta yo tengo un strudel para convidar, me quedo una mitad de ¿podemos algo. Podemos ir picoteándolo mientras de pronto sí. Si le gusta la música española, el pop español, ¿sabe de qué le estoy hablando? Y me imagino. Flamenco pop. Más o menos. Una mezcla, sí. Bueno, hay una banda que a nosotros nos gusta mucho, se llama Los Delincuentes. Son andaluces de Cádiz, más exactamente de Jerez de la Frontera. ¿Conoce usted España? Sí, por supuesto. En el sur de España hay mucha colectividad. Usted es muy bien viajada, ¿no? Sí, yo he viajado cuando era joven, cuando Simón vivía, bueno, viajaba muchísimo. No sé. Estos chicos se separaron, lamentablemente, en el 2012, pero antes de separarse nos dejaron un muy lindo disco que se llama El Verde Rebelde Vuelve. Y en esta canción que vamos a escuchar, que se llama Después, participa invitada Bebe. ¿La conoce a Bebe? Se hizo famosa con un tema que decía Malo, malo, malo veré. Sí, puede ser, me suena. Bebe, invitada. Mujeres asesinas. La claro. Canción de Mujeres asesinas. Sí. No. Sí, no sé. Malo, malo, malo eres. Ah, no la sé, canción, no, claro, quiere, exactamente. Sí, bueno, no se daña quien se quiere. Yo siempre le digo a mi nuera: no se daña, vos me queréis, ¿por qué me haces las cosas que me haces? Y a mi hijo. Porque y a mi hijo también le hace cosas terribles. Porque te quiero, te lastimo. Dice: bueno, vamos a escuchar a Los Delincuentes haciendo Después. Buah.